10:43 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a abrir nuestra página de actualidad y lo vamos a hacer refiriéndonos a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, una iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se puso en marcha en 2013. Una iniciativa en la que, bueno, pues se enmarca precisamente los sistemas de garantía juvenil de acceso a empresa. Desde el centro de la Casa de la Juventud, del Centro de Información Juvenil, se desarrolla precisamente pues todo lo que es la tramitación para que los jóvenes que estén interesados puedan acogerse a este programa, el de garantía juvenil, y al mismo tiempo puedan acceder a toda esa serie de incentivos, ayudas y subvenciones que se planifican por parte de diferentes administraciones públicas a la hora de acceder al empleo. Nosotros queríamos acercarnos precisamente hasta este sistema y dar a conocer pues todo ese proceso de tramitación que se lleva a cabo por parte de la Casa de la Juventud. Y para ello vamos a informarles durante los próximos minutos con el técnico de juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Pino, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos los buenos días. Antonio Pino, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, el programa de garantía juvenil no es más que una manera de incentivar el empleo en los jóvenes y precisamente, bueno, pues mejorar la empleabilidad, ¿no? Facilitar sobre todo esa inserción en el ámbito laboral, promoviendo sobre todo además también el emprendimiento, ¿no? Y mejorando, bueno, pues la situación que puedan tener dentro del mercado de trabajo. Hay diferentes medidas, diferentes acciones que comprenden, ¿no? Esa estrategia, y además también hay una serie de incentivos que van saliendo y que, bueno, pues es interesante que conozcan todas aquellas personas que puedan acceder a lo mismo a través del programa de garantía juvenil. Vosotros, la Casa de la Juventud y a través del Centro de Información Juvenil, asesoráis, informáis y también tramitáis todo ese procedimiento para los jóvenes que no estén incluidos en el garantía, ¿no? Sí, nosotros desde el año 2015, primavera-verano del año 2015, empezamos a participar de un proyecto que inició el Ministerio de Empleo en colaboración con el Instituto de la Juventud de España. Y este proyecto, que se llama Garantía Juvenil y Servicios de Información Juvenil, lo que pretende es acercar el programa de garantía juvenil a la comunidad joven, a los jóvenes de todo el país, y hacerlo a través de los centros de información juvenil. Ese proyecto fue un proyecto que, como te digo, se inició en primavera y ya se estableció de forma definitiva en verano del 2015. Y en ese proyecto lo que se pretende es que desde los centros de información juvenil, una serie de centros de información juvenil, en principio seleccionaron 200 de los 3.000 que hay en España, seleccionaron a 200, nosotros tuvimos la suerte de entrar en esa selección, y lo que hacemos es sencillamente facilitar todo el proceso de inscripción al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Es un proceso muy sencillo, es un proceso muy lento, muy simple, pero que conlleva pues cierto trámite en el que nosotros asesoramos a todos los jóvenes que se acercan a nuestro centro. Sencillamente establecer o conseguir una contraseña. La inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil supone participar o tener la posibilidad de acceder al sistema a través de una plataforma online en la que una vez que consigues la contraseña y el usuario, tú gestionas de forma autónoma todo lo que tiene que ver tu relación con el Sistema de Garantía Juvenil. Entonces, ese proceso de identificación y de obtención de la contraseña es el que nosotros facilitamos a los jóvenes. Lo hacemos, a diferencia de otros servicios que lo están haciendo, nosotros lo hacemos de forma inmediata. Hay servicios en los que el trámite tarda 48, 72 horas, el trámite de obtención del primer código, que es el que con el que se activa el usuario y la usuaria del sistema, nosotros lo hacemos de forma inmediata, de manera que el joven, cuando sale de aquí del centro, pues sale totalmente inscrito con la contraseña y el usuario. Una vez que se inscriben en el sistema, el siguiente paso que tienen que dar todos los usuarios y usuarias de este programa es solicitar que quieren participar de él, o sea, solicitar que quieren ser beneficiarios o beneficiarias del programa. La solicitud es muy fácil, se cumplimenta un formulario. Lo puedes cumplimentar totalmente, parcialmente o no cumplimentarlo, con los datos básicos, que es nombre, apellido, DNI, correo electrónico y número de móvil. Con esos datos básicos ya puedes participar, puedes mandar la solicitud. Una vez que se envía la solicitud, pues en 48 horas te contestan y te dicen, oye, en el momento que ellos comprueban que reúnen los requisitos, que bueno, no lo hemos dicho, pero los requisitos son tener menos de 30 y más de 16 años, no estar trabajando y no estar estudiando. Esos son los requisitos básicos para poder participar en Garantía Juvenil. Pues una vez que tú envías la solicitud y ellos comprueban que reúnes los requisitos, pues tienes la condición de beneficiario o beneficiaria con todos los beneficios, valga la redundancia, que ello supone. O sea, puedes participar en todos los programas y todas las iniciativas que se están poniendo en marcha desde Garantía Juvenil. La idea básica de Garantía Juvenil, cuando surge allá por el año 2013-2014, es de servir de alternativa a un colectivo de jóvenes que era bastante numeroso, que sigue siendo numeroso también todavía, pero aunque ha disminuido, que es el colectivo de jóvenes que no estudian ni trabajan. Jóvenes que por las circunstancias que fueron o que sean, dejan de estudiar. Y esa falta, ese abandono de los estudios supone una falta de formación y eso impide su inserción en el mercado laboral. Como consecuencia de ello, sigue existiendo un número bastante elevado de jóvenes que se ven con bastantes problemas a la hora de insertarse en el mercado laboral. Pues, ante esa situación, la Unión Europea, no hay que olvidar que este programa es un programa que parte de la Unión Europea, inventa o saca a la luz el tema de Garantía Juvenil. Con ello lo que se pretende fundamentalmente es ofrecer propuestas formativas a ese colectivo que, como hemos dicho, no tiene formación y como consecuencia hace falta de formación, tiene cantidad de problemas a la hora de insertarse al mercado laboral. Entonces, esa iniciativa que surge en el año 2014 se pone en marcha más o menos con cierta estabilidad o con cierta, continuidad a partir del 2015. 2015 fue cuando más o menos empezó a funcionar más en España y hasta el momento lo que intenta en principio era, la oferta iba dirigida a jóvenes entre 16 y 25 años, pero aquí en España se amplió el rango de edad con la idea o con la intención de que se amplió hasta los 30 años. Con la intención de que intentar bajar el porcentaje de desempleo en ese rango de edad, bajarlo o establecerlo como mínimo en el 20%. Entonces, mientras el paro en esas edades esté 20% o por encima del 20%, se seguirá estableciendo el programa de Garantía Juvenil hasta los 30 años. En el momento que bajara del 20% el desempleo entre jóvenes, se quedarían los 25, que es como inicialmente se estableció este programa. Bueno, pues todo ello a través de esa estrategia, ¿no?, de emprendimiento y empleo joven que sí sacaba en su día el propio ministerio y que, como decíamos, son distintos incentivos y ayuda materializados en un importe económico bastante considerable, ¿no?, y con un tiempo además también para desarrollarse. En concreto, por ejemplo, sí que recientemente, el pasado lunes, para ser más exacto, teníamos la oportunidad de conocer los incentivos a la contratación indefinida que llegaban por parte de la Junta de Andalucía y entre ellos los dirigidos también al bono de empleo joven, incentivos sí para la contratación de jóvenes que estén inscritos en ese sistema de garantía juvenil. Sí, por ejemplo, el bono de empleo joven es un bono, es una modalidad de contrato, es una modalidad a través de la cual se bonifica el contrato de jóvenes que sean titulares de bono de empleo. O sea, la ayuda consiste en que joven que es titular de un bono de empleo joven, al ser contratado, la empresa que contrata a ese joven puede ver bonificado el contrato. Los requisitos, por ejemplo, para que un joven sea titular de ese bono, pues son bastante simples. Vamos, es sencillamente tener entre 18 y 30 años, estar inscrito en la oficina de empleo, tener como mínimo graduado en secundaria, si piden esa formación mínima, y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Una vez que se tienen esos requisitos, se es titular de un bono empleo. Entonces, si contratan a ese joven que es titular del bono empleo, la empresa puede solicitar a su vez la bonificación de ese contrato, que si no recuerdo mal, creo que eran 6.000 euros si el contrato era de un año a jornada completa, sí, y de 3.000 euros si el contrato era de un año a media jornada. Esa es una de las medidas que están asociadas a Garantía Juvenil. Ahora ha aparecido una nueva ayuda que entrará en vigor en principio, porque todavía no se ha publicado, aún se ha publicado. Es una ayuda que viene publicada en la ley que regula los presupuestos generales del 2018. Una ayuda que, digamos, es una especie de complemento o de una ayuda de acompañamiento a jóvenes que estén inscritos en Garantía Juvenil, que reúnan una serie de requisitos y que consigan que los contraten en la modalidad de contrato de formación. Pues bien, esos jóvenes que reúnan esos requisitos, que ahora lo vamos a decir también, podrán recibir al margen de la retribución que perciban por su trabajo, podrán recibir una ayuda de acompañamiento de 430 euros.

La solicitud la tiene que hacer la persona que es contratada en la modalidad esta de formación, claro. Y se haría en los 15 días hábiles inmediatamente posteriores a la formalización del contrato. O sea, una vez que contratan, en los 15 días siguientes a la contratación, 15 días hábiles, tendría como plazo la persona, el joven o la joven, para poder solicitar esta ayuda. Como digo, tener menos de 30, estar inscrito en garantía juvenil, no tener formación, o sea, carecer de título de bachiller, de técnico de grado medio, título oficial de bachillerato, título oficialmente reconocido como equivalente a las titulaciones que hemos hablado de bachillerato, título de grado medio, tener también certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3 impide el poder participar de esta ayuda. Ajá. O sea que bueno, y luego también evidentemente existe el compromiso de iniciar y realizar una actividad formativa. Claro. O sea, el contrato de formación está ligado a un periodo de formación. O sea, hay una parte del contrato de formación que no es trabajo, que es formación. Bueno, pues el joven que participe de esta ayuda se tiene que comprometer a iniciar y a realizar esa parte formativa. De no hacerlo, evidentemente, como bien establece aquí la normativa, no se le retiraría, la ayuda, evidentemente. Claro, sí, que los contratos de formación que suelen realizarse en nuestra localidad, en distintos sectores en particular, bueno, pueden, sí. Aquellas personas que vayan a tener ese contrato de formación, ¿no?, después de haber salido de un periodo, pues precisamente como tú decías, de formación, pueden solicitarla, ¿no? Pueden solicitar esa ayuda de acompañamiento, como nos decía. A mí se me está viendo en la cabeza en concreto, en una formación concreta y después un trabajo concreto que puede salir, ¿no?, de esa formación previa que se ha llevado a cabo. Y bueno, pues sí que puede estar resultar interesante para todos aquellos menores de 30 años que quieran optar a esta ayuda, ¿no? Sí, la verdad que es una iniciativa más, otro aliciente más de cara a esta gente joven, que si bien ese perfil fue con el que se ideó, o para ese perfil fue con el que se ideó, por ejemplo, el tema de garantía juvenil, sí. Hay que decir que nosotros, por ejemplo, aquí en el centro, cada día atendemos a más jóvenes que precisamente se alejan bastante de ese perfil de no estudiantes y no que no estudian ni trabajan. O sea, se alejan en el sentido de que no fueron jóvenes que abandonaron los estudios, sino son jóvenes que los han finalizado. O sea, que el perfil de... Yo que no quiero... Llevo un rato intentando no decirlo y al final lo voy a tener que decir. El nini no es una expresión que no me gusta en absoluto. Sí. Entonces, el perfil de nini, de joven que abandona los estudios sin terminar secundaria, como consecuencia de ello no tiene formación y tiene dificultad para acceder al mercado de trabajo, ese perfil ahora mismo, de cara a lo que es garantía juvenil, se ha transformado bastante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos vienen muchos jóvenes, chicos y chicas, que tienen grado universitario, tienen máster, tienen idioma y son, bueno, nini. ¿Por qué? Porque ni estudian, porque ya han terminado, claro. Y ni trabajan porque no encuentran trabajo. Entonces, digamos, el perfil con el que se programa o se pone en marcha garantía juvenil se ha modificado. Y ahora mismo hay gente que no estudia ni trabaja, pero no porque abandonaron los estudios, sino porque ya han finalizado, claro, sus estudios. Claro. Entonces nos vemos ahí un poco, yo por ejemplo, con respecto a esta medida de los 430 euros, la veo estupenda, la veo muy bien, pero vale, esta va destinada a los que no tienen formación. Exactamente. Habría que articular ahora alguna medida que favoreciera la contratación o que favoreciera algo para los que ya tienen esa formación, porque como ya digo, aquí vienen muchos y son bastante los jóvenes que se inscriben en Garantías Unir, los que asesoramos y ayudamos a obtener todo lo que es el proceso de la contraseña, el usuario y demás, y son gente que tiene ya su grado universitario, máster, y no tienen posibilidad de encontrar trabajo, pero no porque abandonaron los estudios, ¿eh? Esta gente ya los tienen terminados. Sí, porque la han concluido. De hecho, igual, de ahí el que en España se ampliara para acceder a la garantía juvenil ese intervalo de edad hasta los 30, ¿no? Hasta los 30, bueno, eso también, pero sobre fundamentalmente en España lo que se amplió la edad fue por el porcentaje de paro. De paro, sí, me dijiste. O sea, hasta los 30 años el porcentaje de paro sobrepasaba el 20%, entonces dijeron, bueno, vamos a ampliarlo de los 26 a los 30, porque garantía en el resto de Europa y el inicio de garantía juvenil era de 16 a 25 años, no incluía ni el año 26. O sea, en el momento que terminaba y cumplía los 26 ya dejaba de ser beneficiario de esta iniciativa. Y entonces, como digo, está muy bien, hay que ser también un poco autocrítico, ¿no? Claro. Con todas estas medidas, claro. Y que está muy bien la medida esta de los 430, pero esta se destina a gente que no tiene formación. Yo creo que la gente que tiene formación deberían también de ponerse las pilas a las administraciones y, bueno, vamos a articular algún tipo de medida que sirva de apoyo y de ayuda para que esta gente pueda, digamos, también devolver todo lo que han aprendido, ¿no? Que también es una cuestión ahí que está... todo el conocimiento que han adquirido la gente que tiene grados universitarios, es una pena que no lo estén poniendo en valor y que la sociedad no se esté beneficiando de ese conocimiento, ¿no? Sí, en muchas ocasiones se beneficia en el extranjero, ¿no?, de ese conocimiento. Como hemos... Ahí, desgraciadamente es lo que ocurre, que todo ese potencial se nos está escapando, se está yendo de España y muchos jóvenes con una capacidad y con unos conocimientos bastante interesantes están poniendo en valor eso que han aprendido, lo están poniendo en valor en otro sitio y no nos estamos beneficiando nosotros. Por eso digo que sería interesante que desde las administraciones se articularan otras medidas que favorecieran en este caso a la gente que tiene formación. Claro. Ese vacío, ¿no?, que queda ahí, sí. Se puede decir. Sí que, no obstante, tenemos esos incentivos a la contratación, ¿no?, que como decíamos, sí que se daban a conocer por parte de la Junta de Andalucía a través del bono de empleo joven y, bueno, puede ser una salida, una alternativa. Pero, como tú bien decías, está más orientado pues al ámbito empresarial, ¿no?, que después repercute en los jóvenes también. Pero, en principio, bueno, pues directamente es el empresario, ¿no?, el que se lleva el beneficio de contratar a jóvenes a través de esos incentivos a la contratación. Claro, es una manera de estimular a la empresa para que contrate a menores de 30 y es una medida bastante interesante. Sí. Lo que pasa es que, como tú dices, es un estímulo que va directamente o va dirigido a la empresa. En este caso, el joven, el beneficio que obtiene es su contratación, que no está mal. Pero bueno, que habría que a lo mejor, no sé, estimular también o poner encima de la mesa algún tipo de ayuda que le sirviera a estos jóvenes que como decimos y como todo el mundo sabe y seguro que más de un hogar de los oyentes que nos están escuchando ahora, hay gente que está en esa situación, de gente que ya ha terminado sus estudios, que tiene su grado universitario y ahora están ahí mirándose al espejo diciendo, ¿y ahora qué? Pues a esa gente yo creo que hay que encontrar alguna salida. Porque también son jóvenes, ¿no? Son jóvenes y bastante capacitados. Están hablando de que ahora estas generaciones son las generaciones más formadas que hemos tenido. Por desgracia, una pena que la generación más formada que hemos tenido estén sirviendo cafés en Londres o estén poniendo trabajando en cocinas o trabajando en... que son trabajos muy respetuosos, evidentemente, pero que esa gente tiene un potencial del que nos podíamos estar beneficiando todos. Bueno, pues también, ¿no?, el objeto de reflexión, toda la serie de programas, de mejoras y de incentivos que se planifican en torno al trabajo con los jóvenes y a su acceso al mercado laboral. Desde la Casa de la Juventud, pues se tramita la inclusión en el Garantía Juvenil, que puede permitir, bueno, pues por un lado, formar parte de esos incentivos para la contratación con el Bono de Empleo Joven, o por otro lado también acceder a este tipo de ayudas que llegarán próximamente y que ofrecen, bueno, pues para realizar un contrato de formación, esa ayuda complementaria, ¿no?, directa para el beneficiario de esos 430 euros, como nos comentabas. Es el trabajo que se lleva a cabo desde la Casa de la Juventud, pero a través del Centro de Información Juvenil y también, especialmente en este periodo veraniego, pues son muchos los servicios que se ofrecen, ¿no?, a los usuarios del centro. Servicios como, pues por ejemplo, los diferentes talleres, actividades que se están llevando a cabo. Luego, además, también pues contamos con otra serie de iniciativas como el tema del carnet joven, los corresponsales juveniles. En definitiva, bueno, pues todo ese trabajo de asesoramiento que desde la Casa de la Juventud se realiza en nuestra localidad para los jóvenes y para los usuarios. Sí, este verano hemos organizado desde la Delegación de Juventud, a través de aquí de la Casa de la Juventud y el Centro de Información, hemos organizado una propuesta lúdica, bueno, formativa y de ocio, que ha tenido bastante aceptación y que por el momento está funcionando bastante bien. Ya llevamos aquí desde el día 2 de julio realizando talleres de modelado 3D, de monitor de tiempo libre, de edición de vídeo, edición de juego, animación 3D, está por hacerse el de montaje de drones, robótica, un curso que también organizamos de apoyo, un curso que consiste en realizar una serie de clases, de sesiones de apoyo para preparar el examen del B1 de inglés, porque nos llegó cierta demanda por parte de jóvenes, precisamente jóvenes que estaban o terminando sus estudios universitarios, que ya lo habían terminado, pero que estaban ahí pendientes de certificar sus conocimientos, acreditar sus conocimientos de idioma para poder obtener el B1, que es necesario para que les puedan expedir el título universitario. Y a partir de ahí, pues, organizamos este curso de inglés, que lo estamos haciendo ahí en la Academia School, perdona mi inglés, pero es horrible, School Ubrique, School English Ubrique, o algo así, vamos, para que nos entendamos, porque está ahí al lado del Cine Capitol. Sí. Sí, sí. A través de esa academia, y ahí hay 10 jóvenes que están participando del curso y que por el momento va todo funcionando perfectamente. En los cursos estos que se están haciendo aquí en la Casa de la Juventud son más destinados a personal más joven, como el de modelado 3D, el de monitor, bueno, el de monitor de animador de eventos, que se llama. Ese ha tenido bastante acogida, curiosamente. Ha sido copado mayoritariamente o exclusivamente por mujeres, no hay ni un chico en el curso este de monitora, voy a hablar de curso de monitora, y los otros cursos pues están pendientes de realizarse. El que estamos terminando ahora es el de monitor y edición de vídeo, el de edición de juegos y animación 3D sería el próximo, los dos próximos que hacemos sería del día 6 al 18 de agosto. Y luego tenemos el del 20 al 31 de agosto, tenemos el de montaje de drones y el de robótica. Son los cursos que por el momento hemos organizado para este verano. También en colaboración con el Patronato de Deporte, hemos organizado también un curso de pilates, hemos organizado un curso, bueno, cursos son talleres, de zumba también, y otro de sevillana, que también ha tenido bastante acogida. Y están todos funcionando, ahora mismo está funcionando a tope todo lo que hemos programado para el verano. En verano hay mayor demanda, hay más usuarios que acuden a la Casa de la Juventud que en invierno, que en el resto de la temporada. Sí, en verano se nota, se nota que la gente joven tiene más tiempo libre y tenemos más usuarios. Concretamente en el apartado, por ejemplo, de lo que tú hablabas antes del carnet joven. Carnet joven se nota, es lógico también que se note, porque entre julio y luego septiembre se nota fundamentalmente el tema de la gente que termina sus estudios y empieza a estudiar fuera. Entonces se incrementa la demanda de carnet joven. Carnet joven en julio, por ponerte un ejemplo, pero te voy a sacar la estadística de lo que hemos hecho de carnet joven. Cuando en mayo, por ejemplo, hicimos 5, en junio ya hicimos, pues tenemos aquí 30. Y en julio tenemos otros 30, o sea, que se incrementa bastante el tema de expedición de carnet joven en relación al resto del año con los meses de julio, sobre todo julio y luego septiembre, se ve que es cuando el personal empieza a proyectar su salida de Ubrique de cara a iniciar estudios fuera de nuestra localidad. Que suelen ser además también los usuarios que llegan, ¿no?, al Centro de Información Juvenil. Estudiantes, jóvenes, con ese perfil prácticamente, ¿no? Sí, y ya digo, bueno, y con el tema de garantía juvenil, pues cada día eso es una constante. El tema de garantía juvenil, vuelvo a repetir, el trámite nosotros lo hacemos, como somos centro gestor del programa de garantía juvenil, lo hacemos en el acto, no hay que esperar a que te llegue ninguna contraseña, ningún código a casa, nosotros lo facilitamos todo, de manera que, como dije antes, en el momento que sales de aquí, sales totalmente inscrito. Sales con la contraseña, con el usuario. Nosotros también intentamos, a partir de las acciones formativas que recibimos cuando iniciamos el camino este de garantía juvenil como centro gestor, nosotros intentamos hacer un seguimiento de la solicitud. Evidentemente lo que cada uno haga con la solicitud, nosotros no hacemos seguimiento, pero lo que es la solicitud intentamos fundamentalmente para que no haya ninguna sorpresa, como en algunos casos ha habido, de jóvenes que pensaban que estaban inscritos en garantía juvenil y luego no lo estaban. Entonces nosotros hacemos un seguimiento hasta que nos aseguramos, tanto nosotros como la persona interesada, de que sí está inscrito y que sí está si tiene la condición de beneficiario o beneficiaria de garantía juvenil, para que no haya después ningún problema de que no entre en un tipo, en alguna selección, en algún programa que se ponga en marcha destinado a jóvenes con garantía juvenil. Había gente que pensaba que estaban en garantía juvenil, se ha hecho algún tipo de selección, oye, no me han llamado, y es que resulta que no estaban en garantía. Claro. Entonces nosotros hacemos un seguimiento, digamos, individualizado de cada joven para intentar que tengan conocimiento y seguridad plena de que están o no están como reconocidos como beneficiarios, porque normalmente, reuniendo los requisitos, como hemos dicho antes, tener menos de 30, más de 16, no estudiar, no trabajar, esos son los requisitos básicos para estar en Garantía Juvenil. Teniendo esos requisitos, eres beneficiario de Garantía Juvenil. Pero claro, una vez que tú has hecho el trámite, una vez que tú has solicitado y has ultimado el trámite, si no lo ultima, si no lo termina, pues evidentemente el sistema no sabe que tú quieres participar en Garantía Juvenil. Por eso, esto por ejemplo lo digo porque había gente que teniendo la contraseña y el usuario ya estaban en garantía. No, tú luego tienes que utilizar la contraseña y el usuario para entrar y solicitar que quieres participar. Si no lo solicitas, no te pueden contestar. Si tú no solicitas, quiero participar en esto, no te pueden contestar si sí o si no. Claro. De todas maneras, el sistema no requiere que se renueve, ¿no?, en ningún momento. Nada. No, en ningún momento. Es más, en el momento que empiezas a trabajar, al empezar a trabajar, tú ahora mismo solicitas Garantía Juvenil, te lo conceden, tú eres beneficiaria de Garantía Juvenil. ¿Y qué ocurre cuando empiezas a trabajar? Ya incumples uno de los requisitos, con lo que ya no serías beneficiaria. Eso no quiere decir que el sistema te expulse. El sistema sencillamente estás inscrito, hay que diferenciar entre estar inscrito y ser beneficiario o beneficiaria. El estar inscrito, todavía no eres beneficiario. Cuando eres beneficiario y empiezas a trabajar, digamos que pierdes la condición de beneficiario, pero sigues estando inscrito. De manera que cuando dejas de trabajar, automáticamente el sistema te vuelve a otorgar la condición de beneficiario. Eso se hace sencillamente porque la base de datos de Garantía Juvenil se cruza diariamente con la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social. De manera que en el momento que dejas de trabajar, como consecuencia de ese cruce de datos, la Tesorería dice, oye, ya esta persona no está trabajando. Entonces automáticamente el sistema de Garantía Juvenil te retoma y te vuelve a otorgar la condición de beneficiario. El sistema es totalmente automatizado, como he dicho antes, se hace en una plataforma online, no tienes que ir a ninguna oficina, solamente la obtención de la contraseña y el usuario es lo que te digamos, obliga, entre comillas, a venir aquí, por ejemplo. Pero bueno, que el trámite lo puedes hacer tú también desde casa. No hay que olvidar que también se puede hacer a través de certificado digital, con lo que ahí no tienes que obtener contraseña y usuario. Lo importante en el tema de Garantía Juvenil es estar totalmente identificado. O sea, que se sepa que la persona que hace el trámite o la persona que se inscribe realmente sea esa persona. O sea, el DNI sea realmente el de la persona que se inscribe en el sistema y de la persona que está haciendo el trámite. O sea, ya cualquier joven que tenga certificado digital puede acudir a la Casa de la Juventud y se hace directamente, ¿no? No, lo puedes hacer incluso desde casa. Vale. Desde tu casa, o sea, tú con el certificado digital lo que haces es estar totalmente identificado en la red, en este caso en la página de Garantía Juvenil. Vale. El único problema, o los únicos problemas que está, lo digo porque si hay alguien que lo ha intentado y se ha visto con inconveniente, ya es un tema informático, técnico, que a mí ya se me escapa. El único problema que hay es el que muchas veces los navegadores, el Chrome, el Mozilla, el Explorer, dan algunos problemas a la hora del tema de la firma digital. Está viendo ahí una incompatibilidad de no sé qué programa, no sé qué historia, que incluso a nosotros nos da algunos problemas porque nosotros entramos también identificados como gestores. Y hay veces que, digamos que la página tiene tantos sistemas de seguridad que hay veces que hay inconvenientes para entrar. Por lo que digo de incompatibilidad de no sé qué componentes informáticos en determinados navegadores. Pero lo normal es que se pueda entrar una vez que solucionas esos problemas y puedas perfectamente utilizar tu certificado digital para poder acceder a la página de Garantía Juvenil y hacer las gestiones que tú tengas que hacer. Y ahí no te haría falta contraseña y usuario, ahí estás identificado. Claro, yo tengo por aquí, mira, estoy metida en la web de Garantía Juvenil del Ministerio, me pone entrada usuario, puedo entrar con certificado digital o clave. La clave es lo que vosotros tramitáis y el certificado digital, pues si lo tiene uno, pues directamente accede, ¿no? No, la clave sería en este caso el sistema clave, que es otra digamos modalidad de identificación que te ofrece la administración. Nosotros lo que haríamos sería en el acceso jóvenes, pero voy a entrar en la modalidad de usuario y contraseña, que está a la izquierda. Vale, tú pones aquí acceso mediante certificado DNI y mediante acceso mediante clave, que está a la derecha. Pero en el bloque de la izquierda, si te das cuenta, pone acceso mediante usuario y contraseña. Eso es. Pone usuario y contraseña. El usuario te lo ofrece el sistema, el usuario es tu DNI. O sea, el usuario por defecto te lo ofrece la plataforma, que te lo asigna la plataforma, que sería el DNI. Y la contraseña es la que tú obtienes en el proceso este de identificación, que en ese es en el que nosotros ayudamos. Exactamente. Nosotros... Dime. No. No, lo que tú venías a decir, ¿no? Que para poder acceder a ese sistema se requiere de esa contraseña, que es la que vosotros tramitáis, ¿no? Pero nosotros, sí. Dime. Sí, no, pero que acceder al sistema es tan sencillo como contar con esta serie de medios que estamos comentando, ¿no? El DNI electrónico, el certificado electrónico o tener el usuario y contraseña que vosotros tramitáis. Claro, y la idea de haber hecho esto de esta forma es sencillamente porque si hay alguien que no le tiene miedo a un teclado es la gente joven. O sea, el establecer esta forma de gestionar el programa, de inscribirse y gestionar el programa de garantía juvenil a través de una plataforma online surge de eso, de que, bueno, pocos son los jóvenes que ahora mismo no saben darse de alta en un portal. Pues esto es tan sencillo como darse de alta en un portal. Lo único que pasa que si es un poquito más, digamos, serio, por así decirlo, porque conlleva el que tienes que estar plenamente identificado. Esto no es como hacerte un correo en Gmail, ¿no? Que puedes poner el nombre que te dé la gana y no te identifica. Aquí no, aquí tienes que estar plenamente identificado. La manera de identificarte es o bien a través de un certificado digital con el que estás plenamente identificado o a través de la obtención de una contraseña que puedes solicitarla con un correo electrónico. Tú mandas tus datos a un correo electrónico, ellos tardan un par de días o tres en identificarte, sencillamente en comprobar que tu nombre se asocia a tu DNI, cosa que nosotros hacemos de forma inmediata, porque nosotros aquí con el DNI de cualquier joven lo que hacemos es comprobar que su nombre está asociado a su número de DNI, y entonces nosotros le indicamos al sistema que este chico es realmente o esta chica es realmente quien dice que es, y automáticamente manda un código de activación. Y como digo, eso en 3 segundos, en 5 segundos, le llegan una serie de códigos al móvil, al joven, con los que ya puede, digamos, establecer la contraseña que ellos quieran. Una vez que tienes la contraseña y el usuario, entras y todo es súper fácil, como el tema de cumplimentar el formulario que he dicho yo antes para la solicitud, un formulario que tiene 9 puntos. Digamos que es un formulario, por así decirlo, es un currículum. Tú lo que dejas ahí es un currículum, dejas tus datos personales, formación académica, formación complementaria, conocimiento de idioma, pero como he dicho antes, ese formulario no es necesario ni es obligatorio complementarlo entero. En principio, cuando se estableció el programa, sí había que complementarlo los 9 puntos. Una vez que el programa echó a andar, también detectaron ahí que eso contravenía en cierta manera el tema de la ley de protección de datos y dijeron, bueno, aquí el que quiera facilitarnos datos, que nos lo facilite. El que no, con los datos básicos, se inscribe. Entonces, no es necesario cumplimentar totalmente ese formulario. Quien quiera cumplimentarlo, lo cumplimenta, y quien no, no. Sí es cierto que el programa, en principio, establece que en los 4 meses siguientes a tu inscripción, te va a facilitar una propuesta formativa o una propuesta laboral. Y esa propuesta formativa o laboral, digamos, estaría sujeta o estaría, digamos, supeditada al perfil que tú hubieses dejado. O sea, si tú indicas que tienes formación en informática, lo más normal es que te hicieran propuestas en materia de informática. Pero por el momento, y eso también es una carencia que tiene el programa, no están llegando muchas propuestas. Están llegando propuestas ahí, pero que no se están cumpliendo, digamos, todas las expectativas que este programa en principio establecía, todas las expectativas con las que este programa nace. Si es cierto que se está poniendo en marcha mucha contratación de gente joven, destinados a eso, a jóvenes que tienen garantía juvenil, pero que desde el propio programa, y eso es algo que, bueno, como había una serie de vaivenes en el mundo de en el mundo político, digamos, había un tiempo que tardaron en aprobar los presupuestos, todos esos vaivenes, digamos, le han cogido a garantía juvenil. Ello ha supuesto que no se hayan establecido todas las medidas que realmente se contemplaban en el programa. Entonces, por el momento, aunque no te están llegando muchas propuestas desde el propio programa, sí está sirviendo para que se, digamos, dinamice el tema de la contratación de jóvenes. Lo digo esto porque mucha gente que ha dejado el perfil y han dejado sus datos, digamos, de formación y demás, le están llegando a lo mejor algunas propuestas formativas que no tienen nada que ver con lo que ellos han estudiado. Por eso digo que no es una cosa, digamos, que tenga mucha relevancia el cumplimentar El formulario, que sencillamente con, lo importante es obtener la condición de beneficiario de garantía juvenil. Eso es lo que importa a la hora de que te puedas beneficiar de alguna de las medidas que están poniendo en marcha. Claro, están incluidos dentro de ese Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pues se puede acceder a todos esos incentivos, todas esas iniciativas que, como decía, se ponen en marcha dentro del ámbito del empleo y dentro también del ámbito de la formación, ¿no? Sí. Bueno, pues es uno de los servicios que se presta por parte de la Casa de la Juventud y del que nosotros le hemos informado hoy en la mañana de Radio Brique. Casa de la Juventud, que pueden encontrar en calle Matadero. Siempre decíamos sin número, pero ya tiene número, ¿no? Calle Matadero 4. Sí, 4. Eso, 4. Exactamente. Hasta allí y pueden también decirse. Estamos en juventudbrique.es. También estamos ahí en la página web, que es de reciente, relativamente reciente creación. Ahí podéis encontrar información también de todo lo que venimos haciendo. A través de las redes sociales también presencia, ¿no? De... Sí, tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos esta página web. Pero bueno, yo invito a la gente joven a que, concretamente al tema de garantía juvenil, que todo lo que se ponga en marcha en formación y empleo de... digamos hasta el año 2020 pasa por este programa de garantía juvenil. Con lo que el no estar inscrito en este programa supone el no poder participar. Así que yo a la gente joven la gente joven que evidentemente reúna los requisitos, que no estén estudiando, que no estén trabajando, les diría que se pasaran por aquí, se inscribieran. El inscribirse evidentemente no cuesta absolutamente nada. Como he dicho, muy sencillo. Luego a la hora de tú comprobar qué situación tienes en garantía juvenil, nada más que tienes que tener un terminal a través del que poder acceder, evidentemente con internet, a través del terminal puedes acceder al portal y comprobar la situación en la que estás. Y bueno, yo espero que este programa, hombre, antes he sido un poco crítico con el programa, de que no está ofreciendo, digamos, propuestas, pero yo espero que se pongan las pilas los que se lo tienen que poner y que empiece a funcionar Garantía Juvenil en la medida en que todos esperamos. Por lo que en principio nos hablaron de Garantía Juvenil y va a ser un poco la panacea y la solución de un montón de problemas de gente joven en cuanto al empleo y la formación. No lo está haciendo del todo, digamos, y entonces lo que yo animo a la gente es que se pongan las pilas, se inscriban y esperemos que también empiecen a ponerse las pilas los que se las tienen que poner y pongan en marcha todas las iniciativas que hagan que la gente joven deje de padecer ese 20-tanto% de desempleo. Sobre todo porque se anunciaban además también una serie de recursos económicos importantes, ¿no? Para que se pudiera sustentar ese sistema, esa estrategia, ¿no? Así que, sí, bueno, de hecho a España le asignaron, creo que eran 1.800 millones de euros, una barbaridad, evidentemente hasta desde el 2003 al 2020, o sea, un periodo de tiempo bastante amplio. Pero que, como he dicho, a ver si empiezan a funcionar y empiezan a servir de aliciente para que la gente joven salga de... Yo lo digo porque vemos aquí a diario gente que muchas veces no hacen falta ni que te lo digan. Le ven la cara nada más, gente que, te digo, han terminado sus estudios, los que no lo han terminado, y la verdad que está la gente un poquillo quemada, por no decir bastante quemada, con el tema del tema del empleo, porque luego también se dan circunstancias de... conseguir un empleo, todas las ilusiones por conseguir un empleo, y luego las condiciones no son las más apropiadas. Tienen los empleos, adolecen de cierta precariedad, que no es la situación más, digamos, más favorable. Claro. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar con todo este asunto que queríamos abordar nosotros también aquí en la mañana de Radio Brique y en la jornada de hoy, todo lo concerniente a ese sistema de garantía juvenil y cómo se tramita también a través de la Casa de la Juventud. Una información que nos ha llegado por parte del técnico de Juventud en el Ayuntamiento de Brique, Antonio Pino, a quien agradecemos que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Hasta luego.